los dos, dos enamorados de un amor dulce, libre y claro. Al soñar vamos poco a poco encerrando al mundo entre las manos. Tú, más alegría, igual dos enamorados.